Bueno, pasamos ahora directamente a al estudio de esta hora. Vamos a hablar un poco sobre lo que se está viviendo en estos días y hacia dónde vamos. En su gran novela sobre la Revolución Francesa, titulada Historia de dos ciudades, Charles Dickens comienza la trama con una de las introducciones más, diríamos, memorables, de la literatura inglesa. Era el mejor de los tiempos, dice él. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desaparición. Estas palabras nunca han sido más ciertas que lo que ocurre hoy. A cada lugar hacia donde miramos, en cada dirección, el mundo parece estar derrumbándose cada día más. Nos sentimos atormentados de verdad por las guerras, los rumores de guerras que anticipó muy bien el Señor. La inmoralidad, la violencia están al orden del día. El dinero en todas partes está devaluándose y está degradado. Los cristianos, digamos, o sistemas, mejor dicho, incluso educativos, están en manos de humanistas y ateos, inmorales y demás. Los regímenes políticos están paralizados por las guerras y la corrupción. Toda la naturaleza se tambalea fuera de control, produciéndose una calamidad tras otra. No hace falta hablar mucho de esto o tratar de persuadir a alguien. Esto es lo que ocurre. Las iglesias están siendo destruidas por la apostasía. Cuando hablo de iglesia, no hablo de templos, aunque esa iglesia tenga un templo donde congregarse. Estoy hablando de la iglesia en sí. Sin embargo, a pesar de todo este caos económico, social, político y religioso, nos encontramos en el mejor momento. En el mejor tiempo, claro, porque todos los acontecimientos son en sí un cumplimiento de la profecía de los días del fin, que apuntan hacia el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Esta debe ser, y lo es en buena parte, la esperanza de cada verdadero cristiano. Fue Jesús mismo quien dijo que en estos últimos días la sociedad sería tan inmoral, tan violenta como fueran los días de Noé, agregando, cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, vuelvan los días prediluvianos como los días de Noé, agregando, luego, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. No sé cómo interpreta usted esta última parte, vuestra redención. Podemos decir que él se refirió a los judíos, etcétera, pero creo que habló más que otra cosa por el arrebatamiento de la iglesia. Esos de nosotros que hemos comprometido nuestras vidas con Jesús, quizá estamos viendo que todo a nuestro alrededor no será tan querido en una época. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos? Yo mismo recuerdo cuando comencé el ministerio en una iglesia acá en Paraguay. Era muy diferente todo. Bueno, ha cambiado y va cambiando con cada día que nos levantamos. Habiendo descansado durante la noche, si es que hemos descansado. Y tal vez veamos el colapso del dólar y la caída de Estados Unidos como una potencia mundial que por años parecía inamovible. Pero ¿cómo puedo estar tan seguro de todo esto? Bueno, porque la Biblia, la palabra de Dios, dice, promete la victoria final. Detrás de todo esto está el pueblo de Dios que no tiene que preocuparse. Y por cierto, que la Biblia es la verdad, no lo que dicen los políticos, no lo que ocurre en un país y en otro, etc. ¿Cuál es esa victoria que nos promete el Señor? Bueno, permítame resumirla para que usted y yo podamos animarnos un poco. Primero, nos promete que en cualquier momento seremos sacados fuera de este mundo. Esto se llama el rapto. Realmente esto es de sacar del planeta a aquellos que le pertenecen. Segundo, que después de eso Dios derramará, no antes, su ira sobre los líderes mundiales inicuos, quienes en la actualidad hacen mofa de él y de todo cuanto tiene que ver con Dios, con Cristo, con la salvación, etc. Tercero, que el Señor Jesucristo regresará para reinar sobre este mundo. Él tiene a quienes han de correinar con Él. Él ya los está preparando. Él ya los ha preparado. Muchos de ellos ya partieron, no están con nosotros hoy en este planeta. Están con Él. En cuarto lugar, que finalmente recibiremos un hogar eterno en este planeta, después que haya sido purificado y perfeccionado por Dios. Muchos piensan que acá esto, bueno, una vez que la tierra desaparezca, dicen así. No, lo que hará el Señor realmente es purificar la tierra. Todo esto que los hombres han hecho se convertirá en ceniza, pero habrá un maravilloso gobierno perfecto, dirigido por el mismo Señor desde su trono en Jerusalén. En quinto lugar, viviremos eternamente en ese nuevo planeta, en cuerpos glorificados e inmortales, en la presencia de nuestro Señor, Señor y Salvador, desde luego. Yo no presiono que nadie se sienta obligado a creer lo que estoy diciendo. Tampoco me ilusiono que todo el mundo me cree. No, yo no tengo problema no tengo motivo para dudar de la palabra de Dios, pero entiendo que muchos sí dudan de su veracidad. Y una vez más, ¿cómo podemos estar seguros de todas estas promesas? Bueno, porque la Biblia lo dice, y todo lo que la Biblia ha dicho que debía cumplirse, ya se cumplió. Y se cumplió con lujo de detalles. Según los expertos, en las páginas de la Biblia encontramos aproximadamente 2.500 profecías y cerca de 2.000 de ellas ya se han cumplido. Falta muy poco para el resto. Y se cumplieron realmente con lujo de detalles. Algunas de las 500 restantes las hemos estado viendo cumpliéndose en nuestros propios días, en una u otra forma. Y de acuerdo con la ley de las probabilidades, dicen algunos, y viendo todo desde una forma muy conservadora, si la posibilidad de que una de estas profecías se hubiera cumplido por simple casualidad fuera de, digamos, 1 contra 10, esa posibilidad, y dado el hecho que las profecías en su mayor parte son interdependientes, la una con la otra, entonces las probabilidades de que estos dos mil predicciones se cumplieran por casualidad, sin error, es de una, dice un caballero, en contra de 1 seguido de 2.000 ceros, una cifra que nadie puede leerla. Sin embargo, Dios no es el único que usa los eventos futuros para llamar la atención de las personas, porque el diablo también hace lo mismo. Procura por todos los medios hacer su trabajo. El Señor lo hizo por medio de sus profetas, quienes nunca dieron una profecía falsa. Las que debían cumplirse ya se cumplieron. Pero Satanás, a su vez, usa a los místicos, videntes, médiums, espiritistas, canalizadores de espíritus y otros que hacen predicciones, de las cuales algunas se cumplen, otras no, pero el diablo siempre gana algo, un poco de terreno. Asimismo, los mensajes del diablo carecen de algo muy importante que encontramos en las profecías bíblicas, ya que ninguno de ellos incluye una exhortación, o sea, los dichos de Satanás, una exhortación de arrepentimiento. El diablo nunca llama a alguien o urge a que se arrepienta, porque no le conviene. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5. Debemos atenernos como nunca antes a esto que la palabra de Dios nos dice. Pero vamos a ver algo que a mí me parece que es muy difícil para unos entenderlo. Y es por eso se habla tanto, fin del mundo, que habrá fin del mundo. Hay un caballero allá en California que dirigió por años una emisora, tiene varias emisoras, como 60 en todo el país, y Camping de apellido. Y él predijo muchas veces, una de las predicciones están por ahí para ahora en estos días, que supone cumplirse, porque usan el calendario maya. Parece que ahora hasta los mayas son predicadores mejores que muchos de los que no hacen nada, o tergiversan las escrituras. Pero cuidado, esos mayas tampoco tienen sus dichos valor alguna. Pero ¿cuál es, si colocamos así en forma perpendicular, un lado el rapto de la iglesia y al otro lado la venida del Señor? Primero, el rapto es el traslado de todos los creyentes cristianos. En la segunda venida no hay traslado de ninguna clase. Dos, el rapto es el momento en que los santos muertos reciben cuerpos, porque resucitan, cuerpos glorificados. Los vivos son transformados y todos ascienden al cielo. En la segunda venida, los santos, arrebatados previamente, retornan a la tierra con el Señor. ¿Notan la diferencia? Tercero, el rapto es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento, sin señal o predicción alguna. La segunda venida podrá ser calculada con absoluta precisión, porque la Biblia dice claramente que serán 7 años después que la iglesia haya partido. Cuarto, el rapto no está dado en el Antiguo Testamento. La segunda venida está profetizada en el Antiguo Testamento también. Quinto, el rapto es solo para los cristianos. La segunda venida afectará a todos los que estén vivos en el planeta Tierra. Sexto, cuando tenga lugar el rapto, la Tierra no será juzgada en ese momento. Después de la segunda venida, tendrá lugar el juicio de las naciones. Está muy claro ese en Mateo capítulo 25. Siete, el rapto ocurrirá antes del día de lo que se llama la ira de Dios, que será derramada sobre el planeta. La segunda venida es la conclusión del día de la ira. Ocho, en el rapto no hay referencia a Satanás. a la segunda venida, Satanás es atado. 9. Al momento del rapto, Cristo vendrá por los suyos. A la segunda venida, Cristo viene con los suyos. 10. Durante el rapto, el Señor Jesucristo vendrá en el aire. A la segunda venida, descenderá hasta la tierra, y bien sabemos que será sobre el Monte de los Olivos, en Jerusalén. 11. En el rapto, el Señor reclamará a su esposa, que es la iglesia que le pertenece. A la segunda venida, Él regresará a la tierra con su esposa, que es la iglesia. 12. En el rapto solo verán a Jesús los que le pertenecen, y a su segunda venida todo ojo le verá. Por eso cuando Él dice, la Biblia repite eso, que todo ojo le verá, alguien dice, bueno, ¿cómo dicen que nadie sabrá ni el día, ni la hora, ni el noche? Bueno, habla de dos diferentes acontecimientos. 13. Después que tenga lugar el rapto, comenzará la gran tribulación. La segunda venida de Cristo iniciará el reino milenial. 14. Después del rapto tendrán lugar las bodas del Cordero. Después de la segunda venida tendrá lugar el juicio. Y ya el esposo con la esposa estarán allí junto a, bueno, el esposo que es Cristo se sienta sobre el gran trono blanco y la esposa está con él. Ahora, esto, una vez aclarado, resulta mucho más fácil de entender. La Biblia dice hasta repetidamente que el retorno del Señor es inminente. Es decir, que puede ocurrir en cualquier momento. No va a ocurrir así cuando Él esté regresando a la tierra. Cuando se produce el rapto, la iglesia, los redimidos, parten de la tierra al encuentro con Él en las alturas. Pero cuando Él viene con la iglesia, llega hasta la tierra. Por eso en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso es en cuanto al rapto. Por tanto, también vosotros, dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Desde que Él partió, los cristianos esperan, hayan o no sabido cómo es el plan completo de Él, pero siempre lo esperan, que no está mal. Pero ¿cómo puede ser inminente hoy si solo Él una vez lo hará? Bueno, el punto es que si solo llega una vez en el futuro, no puede ser inminente porque hay muchas profecías que deben cumplirse justamente en torno a esta una vez. Por ejemplo, los 7 años de la tribulación. Esto está claro en la Biblia. La reconstrucción del templo en Jerusalén. Luego, la revelación del anticristo. Luego, el asesinato de los 2 testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11. Luego, la profanación del templo, del cual se habla también y Jesús mismo mencionó, la institución de la marca de la bestia y la salvación del remanente de Israel. Es decir, todos los judíos finalmente serán salvos. ¿Sabían ustedes que hay una gran cantidad de cristianos hoy, con o sin comillas, no importa, que no creen que Israel todavía tiene esperanza? Pero no tienen más que leer lo que el apóstol Pablo dice cuando habla acerca del injerto del olivo. Llama a Israel como la planta de olivo y a nosotros los gentiles como injertados sobre esa planta. Pero el punto, una vez más, es la única forma como el retorno del Señor puede ser inminente es porque se refiere al rapto. Y si usted confunde esto con la venida de Él y no con el rapto, que es anterior, va a tener serios problemas y va a interpretar de una manera incorrecta, luego va a tener serios problemas. Ahora, vamos a ver un poquitito su segunda venida, porque esto nos lleva a este gran evento profético de triunfo, de victoria, y que debemos esperar. Ahora, los cristianos nos estamos esperando para reinar con Él. Es muy importante que establezcamos la diferencia. No entrarán en el reino. Cuando dice eso, no quiere decir que no participarán viviendo durante el reino milenial, sino que no tendrán participación en el gobierno perfecto de Él. ¿Cuánto nos daña ver lo que está pasando? Presidentes que están siendo escogidos y tan ineptos, tan inútiles, tanta falta de seriedad, tanta inmoralidad, tantos ladrones desde las más altas esferas. Todo esto el Señor lo barrerá de una vez y se acabará. Simplemente no podrán sobrevivir. Pero su segunda venida o manifestación gloriosa que llama la Biblia, sobre la cual, como acabo de decir, nos dice la Biblia que tendrá lugar a la conclusión de los 7 años. Allí sí todo ojo le verá. Iluminará todo el planeta. Esto nos lleva a el segundo gran evento, que dice: he aquí el día del Señor, de Jehová, viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Sigue: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Habla de Jerusalén. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el oriente y la otra al occidente. ¿Cómo podemos nosotros, además de todo esto, de todos los datos que le di, darnos cuenta que ese día está muy cerca? Yo les invito a abrir en Apocalipsis 17. Aquí vamos a ver a una dama muy, muy interesante y muy peligrosa. Pero ahí está. Esa dama tiene un nombre bien raro también. Se llama la Gran Ramera. Voy a leer parte de lo que dice en Apocalipsis 17. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora recuerden bien que esta mujer es ni más ni menos que alguien que debe estar en la zona donde, cuando se escribió Apocalipsis, estaba el centro del imperio. ¿Cuál era el imperio? Romano. ¿Dónde estaba el centro? En Roma. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de esa mujer montada sobre una bestia? Muy fácil, no hay ningún problema para entender, siempre y cuando uno quiera decir lo que sabe que es cierto. Pero de lo que yo voy a decir ahora, es muy difícil encontrar que alguien lo haga, que alguien lo diga. Muy poco, porque no hay que ofender a nadie, ni siquiera a esa ramera y a sus hijas. Luego dice, la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Le sale más o menos conocido el purpurado? Yo creo que sí, todos más o menos entendemos esto. Y luego dice, adornada de oro, de piedras preciosas y de plata, de perlas, perdón, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No sé cuántos de ustedes pensaron alguna vez que si ella es madre, bueno, ¿cómo se llaman sus hijas? Todos los otros grupos que existen sobre pretexto de ser cristianos son las hijas. Entre ellos está G12, la Iglesia Contemplativa, el Movimiento Ecuménico, el Carismatismo. Son hijas. Cada vez que metafóricamente se usa, como en este caso, a la mujer, significa iglesia, falsa o verdadera. La mujer siempre está asociada, repito, cuando no es literal, con este tipo de casos, la iglesia. En ese caso, el Señor es el esposo y la iglesia es esposa. Pero resulta que esa esposa luego se corrompe. Se corrompió, nació, la iglesia de Cristo nació en el capítulo 2 de Hechos. Y esto fue muy al comienzo de la iglesia. Pero se corrompió en el año, corría ya el año 400, es decir, 313 de nuestra era. Todo cambió. Poco a poco llegó a cambiar a tal punto que era imposible ver la diferencia entre el paganismo, declarado paganismo, de este tipo de rameras. Ella fornicó. ¿Con quién? Bueno, ella fornicó con sus amantes. ¿Y quiénes eran sus amantes? El imperio. Fue tal la fornicación, o el adulterio, llamaríamos nosotros, que los mismos, la misma mujer esta, ponía o deponía reyes en Inglaterra, en Suecia, en Alemania, en todas partes. Si quería que se matara a los cristianos, que permanecían fieles, sobre todo después de la Reforma, porque esto siguió por muchos años. Por eso mismo lo que pasa aquí es que tenía piedras preciosas y perlas y también en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Eso era su, digamos, sus manjares, por decirlo así. Pero también se menciona que es un misterio ella. Misterio, ¿cómo es que sobrevivió? Pero oiga después lo que dice en el 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, para que vea con qué se embriagaba ella, con la sangre que corría de las venas de aquellos a quienes ella mandaba matar, esa falsa iglesia. Cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, es decir, en el libro de la vida, desde la función, digamos, la bestia que era ya y no será. Esto para la mente que entiende, oh mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, Roma está construida sobre siete montes. Los siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Esos cinco reyes ya para cuando Juan escribía no existían, porque el tiempo había pasado y ellos ya habían terminado. Para cuando Juan escribe, es Roma, que reinó desde el año 146 a.C. hasta el 476 d.C. Pero antes de esto, Grecia, 331 al 146 a.C. Está completamente detallado todo. Bueno, por eso dice que la bestia, versículo 8, que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Está muy, muy bosquejado todo esto, pero no es difícil entender teniendo en cuenta que el capítulo 13 de Apocalipsis también habla de, creo yo, la muerte misma del anticristo y se levanta del abismo, se levanta de entre los muertos para engañar a los moradores de la tierra. Y dice luego, la segunda parte del versículo 8, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete. Aquí está el anticristo. Y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ah, diez reyes en Europa Occidental. Esos reyes ya están con su nombre y países completo, que conforman el corazón de la eurozona. Hay que reconocer esto. Fíjese, ellos duran poco tiempo. Si tomar esta una hora que reinarán, literal o alegóricamente, no tiene importancia. De cualquier manera, es un breve tiempo. Luego dice, esto tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién? Esos reyes. A la bestia. ¿Y quién es la bestia? El anticristo. Luego dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Yo no sé qué piensan otros predicadores, pero yo creo que por muy poco tiempo el Islam, el protestantismo liberal, el budismo, el hinduismo, se ampararán bajo la sombrilla del Vaticano. Por eso cuando dice que las aguas que has visto, versículo 15, donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Nunca, nunca la Iglesia Católica, y con todos sus, digamos, tributarios, por decirlo así, que van a caer en la misma, el mismo tanque, tendría la capacidad de poder lograr tener tanta gente que va a ser admirable. Y Dios estará haciendo eso porque todos ellos tendrán que pagar el precio. Han fornicado con la bestia y ahora todo llega a parar. Y vamos a ponerlo así. Está la bestia, vamos a materializar esto. Una bestia que tiene un parecido muy raro, y montada sobre ella va una mujer que es una mujer ramera. Se reúnen los 10 reyes y dicen, no, esa mujer tal vez va a ser una papisa, no sabemos, porque cualquier cosa se puede esperar hoy en día. Y algunos incluso dicen que el Papa de ahora es el último, y que ya después de él viene el falso profeta, que es el que prepara el camino para el anticristo. Y es probable, yo no voy a discutir eso, estamos demasiado cerca de todo esto. Ahora, está sentada ella, estos reyes deciden que no funciona, no puede gobernar el mundo tan deshecho, tan desordenado, tantos problemas, la Iglesia no lo va a hacer. Entonces, hay que deshacerse de ella. ¿Quién se va a deshacer? La bestia, que hasta entonces tiene encima a esa mujer. Y ahora hay que echarla. ¿Y qué pasa después? Los 10 cuernos que viste, versículo 16, en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ustedes pueden pensar lo que quieren, pero yo creo que el Vaticano será literalmente quemado con fuego y se convertirá en un montón de cenizas. Si estoy equivocado, no es gran cosa la equivocación en ese caso, porque tenemos que dejar un margen para algún error. Y en este libro de Apocalipsis hay mucha enseñanza alegórica que nos ofrece verdades profundas y que, por eso al principio dije, hay tantos males en nuestros días y al mismo tiempo somos la generación más dichosa que existe. Miren, yo comencé el ministerio hace ya 50 años y naturalmente no tenía la menor idea que se llegaría a lo que se llegó. Aquí en Paraguay había un pastor bautista, era el único que tenía una moto Vespa. Creo que era italiana. Oh, era una gran cosa tener. Y yo una vez, caminando por ahí cerca de la Plaza Uruguayo, algo así, vi un auto. Era un auto viejo, lindo, pero bien viejo. Y lo iban a rematar. Pero la base era 40.000 guaraníes. No, yo no tenía ni... No, ¿cómo voy a ni intentar? Era mucho dinero. Cuando yo ganaba 6.000 guaraníes por mes. ¿Cuánto pueden hacer ustedes hoy con ese dinero? Todo ha cambiado. Ahora la gente maneja automóviles nuevos. Si quieren cambiar cada 2-3 años, pueden hacerlo. Pueden comprar, hay mucha facilidad. ¿Por qué ocurre esto? Para que la gente esté tranquila, que todo va bien, no hay problema. No hay por qué preocuparse. Creo que el mensaje del Papa de turno para entonces ya debe estar redactado. Porque habrá que consolar al mundo. La gran cantidad de la gente que profesa algún tipo de cristianismo son o católicos romanos o quienes están coqueteando en torno a ellos. Y virtualmente piden que se los reciba. Y los católicos se dan el lujo de ponerles condiciones y cosas por el estilo. No obstante, ¿quién diría que habría aquí una radio de la que tenemos, Dios mediante? Y podemos transmitir vía internet. ¿Quién sabía algo de internet? Nadie. Y hace poco, cuando se cerró la onda corta en California, yo traté por todos los medios que se compren, como 8 transmisores de 200 kilovatios cada uno, monstruosidad de la época de Mr. Pinochet allá en Chile. Estaban para vender. Y al final no se compró. Y menos mal, hubo ciertos problemas y no se compró. Porque yo todavía soñaba que la onda corta va a tener sentido. El sistema de internet es mucho, mucho más económico y virtualmente hace el mismo trabajo. La onda corta ya caducó, ya se jubiló. La viejita onda corta. No más. Están libres las frecuencias y todo eso. ¿Quién aprovecha todo esto? ¿Aprovechamos nosotros los medios de comunicación? No, no mucho. Los que aprovechan, sí, son los que emiten obscenidades, todo tipo de nudismo, homosexualismo, lesbianismo. ¿Y de qué se habla por esos medios? Bueno, se habla de cuánta gente, cuántos niños son abortados y todas esas cosas. Bebés son muertos porque no tienen otra salida. La pornografía está hasta el tope. ¿Por qué? Porque es el alimento de la mayoría de la gente. Así que ahora ya Satanás no se preocupa de perseguir físicamente a los cristianos bíblicos. No hace falta. ¿Por qué? Porque se los anula, se los emborracha, por decirlo así, con toda la perversión que hay, y hay que ver cómo es fácil seducir a un cristianismo nominal virtualmente. Ah, claro, tenemos que unirnos, porque al unirnos habrá éxito en todo, salvaremos el planeta. La idea ahora es salvar el planeta porque la Tierra, el planeta Tierra, es nuestra madre y usted no tiene que matar a su mamá, así que cuídela. Y para eso usted tiene que, naturalmente, ni quemar nada allí ni nada por el estilo, y menos cortar los árboles para, bueno, tal vez tener tablas y eso para poder levantar su casa. Y hay algunas cosas inventadas que hasta nosotros a veces nos dejamos llevar. Nos dicen que científicamente se probó que los árboles son los pulmones de la naturaleza. Mejor decir, pulmones de mamá. Y si cortamos árboles, estamos cortando los pulmones de mamá. Y hay mucha gente que lo cree. En algunos países usted ni siquiera puede tocar el árbol que está dentro de su propiedad, sobre todo si está más o menos a la altura de la vereda. Y aunque esto esté causando daño tanto a los cables como también las raíces, al cimiento de la edificación del edificio de donde vive, no se puede tocar. Hay que ir y llamar al municipio a ver si permiten, y si no permiten, no se puede. Se adora árboles, se adora gatos, perros, ratas, porque están protestando porque las ratas se usan para experimento en los laboratorios. Se adora vaca, chancho, y a los bebés se mata. ¿Y sí? ¿Para qué dejarlos vivos si ya somos muchos en el planeta? No hace falta más. ¿Hasta dónde hemos llegado? Además, el gato no nos va a llamar la atención ni decir nada que no nos guste. El cerdo tampoco. La vaca tampoco. Mujer puede dar leche. Y dejando todo esto, ahí está el papito, Big God, que viene a ser Monsanto. El sistema de envenenar a la gente es el transgénico. Y ¡ay, qué bueno que es eso! Habrá comida por lo menos. Es decir, la gente tendrá alimento Y saben una cosa, se ha hecho estudio ahora, porque nunca se había hecho, Monsanto nunca hizo, ni su gente tampoco, un estudio. Si esto científicamente está probado, ¿qué cosa? Bueno, que no hace daño lo transgénico, número uno. Número dos, que usando ese tipo de semilla, usted tiene una cosecha mucho más abundante. Se probó, primero, que es mortífero, es veneno que mata poco a poco a la persona. En lo que respecta a una mayor cosecha, científicamente se probó que exactamente igual cantidad hay. Si usted siembra sin esos transgénicos y la semilla natural. Entonces, ¿qué se está defendiendo? Se está defendiendo el bolsillo de un sinvergüenza que quiere matar al mayor número posible de los que sobrevivirían, porque la tierra está demasiado poblada y hay que hacer algo. Así que de alguna manera hay que matarlo. Por eso el aborto, por ejemplo, es libre ahora en todas partes, no importa eso. Cualquier otra cosa se prohíbe, menos el aborto. ¿Por qué? Hay que matar a la gente. Y yo quiero pensar, incluso después de tener algunas experiencias en esto, que incluso en los hospitales, incluso en los más reconocidos, quizás también existe, consciente o inconscientemente, una especie de confabulación para no sanar, sino enfermar a la gente.